blanca azul de los tejados, que estás por todos lados. A veces te encuentro en el mío y yo disfruto asustado. Tú que tienes otro dueño, naces en mí el empeño de querer estar casado con la gatita de al lado. Yo que soy gato rayado, que de verdes pensamientos siempre tuvo el empeño. Desde que te vi ahora pienso, puedo enamorarme en verso. Y es que tu color grisáceo, azul, verde y enrollado, como anzuelo ha enganchado a un gato muy apurado, que no encuentra quien le quiera desde hace muchas primaveras, y que en la duda del camino quiere reposar contigo. Y es que el gato amarillo, que es muy guapo y aún muy pillo, te tiene a ti enganchada con el brillo de su mirada. Pero como yo también soy listo, lo que quiero es cantarte para que el color brillante se pierda con mis suspiros. Pues el vaho de mis canciones, que a veces empaña el oro, con mi voz que es del oro, asusta a los valentones, que en jugosas situaciones se aprovechan del camino. Pero caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Y qué más da, si es igual mentira que verdad?